insumos sanitarios, elementos de higiene, distanciamiento social y todas las medidas que se han planteado. Entonces, en el marco de lo sanitario, nos parece importante mencionar eso. El otro elemento, el tema alimentario. Hasta el jueves a la noche, por lo menos en La Plata, había casi 11.000 tarjetas alimentarias que están sin entregar en el Banco Provincia. Eso para nosotros es relevante. No, hay que ver cuántos son por localidad, cuántos están, pero hay 11.000 compañeras que reciben la tarjeta alimentar que no la pueden usar porque están en el banco. Y a la vez, el Ministerio de Nación todas las semanas les está recargando saldo para que puedan comprar alimentos. Entonces ahí creo que hay que hacer un pedido institucional, habría que meter a la municipalidad también, para que esas tarjetas se puedan entregar. Porque está claro que la principal demanda es alimentos, comida, merienda y todo lo relevado a comedores y merenderos. Pero si tenemos ese instrumento que puede fortalecer un poco, me parece que es central, porque como bien se dice, bien se sabe y todos conocemos, la demanda de alimentos aumentó por lo menos un 40%, depende del barrio. Hay lugares que más. El abastecimiento de alimentos es central.